La rama constructiva de Corea desarrolló por su propia cuenta el robot pulidor intelectual, abriendo la amplia perspectiva de su uso. Se trata de un robot móvil que pule el suelo automáticamente o por control remoto. Este robot supera fácilmente los obstáculos y tiene alto rendimiento de trabajo.